Bendiciones, soy Saraí Rivera. Primeramente, les quiero dar las gracias por todo el apoyo, sus comentarios, sus likes y hasta esos comentarios constructivos. Muchísimas gracias, que nos hacen mejores. Hoy les quiero compartir un canto que escribí, que nació en mi corazón, titulado Él Siempre Reina. Muchos saben, mi mamá es sobreviviente del cáncer de mama. Fue un tiempo muy difícil para mí, para mi familia, para mi iglesia. Durante ese tiempo, el temor, la ansiedad sobre el futuro me inundaba. Y un día, hablando con una amiga, me empezó a ministrar y hablamos sobre Dios teniendo control y cómo es soberano. A ti, el que está al otro lado de esa pantalla, le vengo a decir, no importa la circunstancia, el problema, Dios tiene control sobre tu enfermedad, sobre tu ansiedad, tu depresión. Él siempre reina y Él siempre gana. Espero que este canto sea de gran bendición para su vida. No se olvide de compartirlo con alguien que lo necesite. Dios los bendiga. Siempre. Por siempre, él reina.